Muy buenas noches a todos, queridos amigos. Con nuestra sintonía habitual, con estos sonidos de una tierra lejana de Mike Oldfield, os doy la bienvenida a este espacio de radio llamado La Luna y Compañía, donde quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, se transforma, ¿sí? Gracias a la magia de la radio, y me convierto en vuestro amigo. Amigo Luna, para leeros, recitaros, contaros historias, cuentos breves, poemas y compartir con vosotros música. En la segunda hora, mucha música. Y en esta primera también. Por cierto, tres Luises nos van a acompañar hoy, musicalmente hablando. Luis Jans, Luis Fonsi y Luis Miguel. Por supuesto, versos, poemas, relatos breves. Así que si quieres olvidarte un poco de lo cotidiano, desconectar, simplemente dejarte llevar, viajar con la imaginación, porque de viajes hoy también va la cosa, espero y deseo que te quedes conmigo estos 120 minutos de radio para compartir la luna y compañía. Bienvenidos. Canto el amor para dirte con amplia olaza que m'ha dut fins a tu camins enllà. Jo no et sabia i cap espai de mi no em duia a creure en altres vides que aquelles que deixaven amb pas de veles tu direu un lluny senyal del temps dibuixant damunt la neu que el cor no pot llançar ni refusar perquè és la eterna ruta de viure. De miratge i fum com una estranya llum esperada que encens els ulls només un sol instant més enllà dels cantis que potser viuen altres coses però són com un mirall. De vibrar el sentit amb força per convertir el desig en sang, vent i misteri que el temps endú. Canto l'amor per dir que ara que t'he trobat mi cabo cantar la ombra del sancia no em farà cap por per cada tu m'en ve la força que res no podrà torça perquè és la veu d'algú que creu que l'esforç més tentador és el viure en la claror dels ulls oberts del foc que fa més clar el risc de compartir-se el risc de somniar. cap llei d'esforç i amb mans i boca teixim la història que ens mantindrà per sempre més units sense la recança del que hem deixat mentre Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión. Analizando cada instante que guarde, a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu viajando por internet, que es una forma cómoda de viajar, sobre todo si no tienes una economía muy boyante y además es bastante cómodo, fácil, pues uno a veces hace unos viajes maravillosos o descubre unos mundos increíbles. En mi caso, hoy quiero recoger algunos de los momentos, yo diría momentazos, que he podido disfrutar leyendo un foro. Y empiezo con un escrito de Skaletic que no tiene título, pero que a mí me ha parecido precioso. Hay vacíos, marcados que son eternos. Los hay vacíos físicos, y ni hablar de los espirituales. Pasa que estando rodeados como una flor en un bosque de personas, la soledad reina. El frío muerde, el hambre mata. Esos vacíos, que tal vez no conozcas, se reflejan en las miradas de las almas tristes, de las solitarias, las necesitadas, que elevan oraciones cada mañana al despertar para labrar con esfuerzo el pan, el agua y el abrigo. Hay vacíos y vacíos. Todas mis estaciones. Escrito por Ligia Rafaela Gómez de Heroy. aquí estoy de nuevo, esperando que llegues como río mágico, afrontando los imperios donde estuve aguardándote, con unos poemas de mis sentimientos que nunca fueron escritos, y vigilando para divisar el más leve sonido de tus pasos. No estuviste aquí cuando más te necesitaba, cuando el otoño llegó a mi vida, cuando las hojas de los árboles caían formando una suave alfombra de hojas muertas. Menos llegaste cuando en la primavera las aves entonaban su melodía, música celestial para mis oídos. Tampoco llegaste en la lluvia, en la noche o en el atardecer de mis inviernos, ni en todas las estaciones juntas que ya habitan en mi vida. Sé que nunca volverás, pero yo te seguiré esperando en todas las primaveras, los veranos, los otoños, los inviernos de mi existencia. Os leo a continuación un poema de Sena Solís. Tu beso, el primero, fue boleto al universo. Me llevó entre las estrellas, viajando sobre las nubes. Llegué hasta la luna y fue lo más delicioso que la vida pudo darme, aquel primer beso que tú me robaste. Tus ojos de almendras encontraron mis labios. No esperaba entregarme, mansa y desarmada, dispuesta y sin recelo. No. Hoy, todos los días me parecen ayer, por todos los besos que me devuelves, como aquel primero, suave, impoluto, con magia y dulzura, que ha sellado nuestra aventura con la dicha de una sola vida. Desde aquel primer beso, fruto y manantial, cadena y libertad de nuestra felicidad, que hasta hoy perdura, tu beso aquel, el primero. A continuación, os leo un poema sin título, escrito por Diego. Mis brazos siempre están abiertos, lo mismo que los ojos, bien despiertos. Tengo el corazón a flor de piel, con tu nombre entre cada latido. Ya sentimos el paso del tiempo con nudos de eterna espera. Entre tanto silencio, me fui de acá, para estar más cerca de ti. Añorando te muestres todavía, porque aún me pierdo con tu sonrisa. Entre tanto ahogo, recordándote, cada día en mis delirios. Sueño tus labios hasta tenerlos saboreados, y cuando se esfuman, el tiempo se detiene jubiloso en un beso sin fin, un abrazo bien cerrado y una sonrisa que se escapa bailando feliz. Pero siempre muero un poco cuando extraño mirarte cada día, como cuando era mía tu sonrisa y no se había perdido aún, como ahora tras de ti. Por eso te encadeno dibujando, con el humo de mi cigarro, corazones entrelazados con tu nombre y el mío. Y cierro ya este viaje por internet a través de ese foro que os he comentado al principio, llamado El Pamaso, con un poema de Carlos Franco, que tampoco lleva título. Me gustas por momentos, quizá en escasos ratos, pero hay tiempos en los que ya no me gustas, porque me gustas mucho. Más que eso, que de momentos te extraño tanto, y cada segundo avanza lerdo, mientras te pienso, y mientras te pienso, te amo, con el más dulce y tierno amor que te profeso, y de ratos te deseo, junto a mí y entre mis brazos, para llenarte de caricias y besos. Luego, nuevamente recuerdo y siento que me gustas, para toda una vida a tu lado. Y sabes que al final no me gustas mucho, porque eso es muy poco para todo lo que yo te amo. Pero reconozco que lo poco que me gustas es lo que de ti siempre me tiene enamorado. Thank you.

el milagro de besar cual si besaras. Breve realidad, por Enrique Abad. El tiempo quiebra en derrota, como puñal que busca el costado de las emociones sin retorno. La confirmación de que todo esto ocurre como una vieja costumbre escondida en los vaivenes de recuerdos entornados. Abrimos las ventanas ya con escarcha, y nos cuesta distinguir en la penumbra la forzada ruta de nuestra vida, transcurrida demasiado deprisa, sintiendo la punzante duda de haber navegado sin suerte. Es la soledad que todo lo invade, la que cabalga con total indiferencia entre un lento regreso a lo vivido, encumbrado sobre el escalofrío de nuestras últimas huellas. Frente a ti de nuevo, mi mar, por Katy Domínguez. Aquí estoy de nuevo, sentada en la misma roca, pies descalzos en la fina arena, aguas bravas, verdes, azules, olas intensas, cerrando los ojos, calmando mis penas. Tenía el corazón cansado de añorar tanto tu presencia, mirando la lejanía en el mar de mis sueños. ¡Qué delicia! Estamos juntos de nuevo. Las olas vienen a la playa, las gaviotas hacen su vuelo, y yo siento dentro de mí la dicha. He encontrado consuelo. Quisiera hacer posible que el mar bravío estuviera en calma, que las gotas de lluvia fina ya no mojaran mi alma. Quisiera parar el tiempo. Una alondra que en el mundo feliz vuela, baja, me observa con mirada limpia y tranquila, rodeada de montañas y mi querido mar. Sentada en mi playa de arena fina, la paz sé que pronto ha de llegar. Pajarillos volando al atardecer, alzando sus vuelos, bajan y suben, picotean las gaviotas, el manto que forman las olas de mi mar. Cogí la caracola que siempre conmigo llevo, con los ojos de mi corazón observo, miro lejos y vuelvo a oír la dulce melodía que desde niña canturreo. Niña, Dios viene ya a tu encuentro. Buscaste en las rosas los recuerdos cuando la pena caía sobre ti. Nosotras, las olas, regresamos de nuevo, cumpliendo la promesa que te hicimos hace tiempo. La nostalgia que invade continuamente tu pecho se irá, y a no más tardar vendrá para ti la paz de los cielos. Virgen del Mar, en Santander, por Katy Domínguez. Siempre estoy escribiendo a mi mar, a ti, madre mía, te suelo cantar, pues recuerdo desde niña mis caminatas, siempre en grupos, hacia un lugar de Santander llamado la Virgen del Mar. Una pequeña ermita en la ladera de la montaña, cruzando un pequeño puentecillo por encima de las aguas, para llegar a los verdes prados donde tú estás anclada. Pues así te llaman los marineros y pescadores, eres su hada. Eres su perla marina, los proteges con tu mano, ya que desde donde tú estás, cubres todos los océanos. Es el día 16 de julio, cuando más se nota la fe, ya que es tu fiesta, señora, y te van a embellecer, llenándote de hermosas flores, recogidas con ardor, el más bello arco iris de colores, cuando empieza el atardecer. Sentados en la fresca hierba del monte majestuoso, las almas que son tus siervas entonan una canción, alabando tu rostro hermoso. Canción bella, única, angelical, letra dorada formada por hombres, navegantes de los mares, la música con el sonido del mar. Ese sonido que forman las aguas al chocar contra los acantilados hermosos que reciben el agitar del viento ondulado fuertemente contra el mar y el viento con un continuo bailar. Aquí va mi canción, dulce virgen del mar, te llevo dentro de mí y te rezo sin cesar. Nunca me abandones en mi largo caminar, penoso, duro, pero que nunca me falten las fuerzas para a tu lado, madre mía, siempre poder llegar. Acógeme en tu manto, madre mía, virgen del mar de mi ilusión, donde yo repose algún día mi sufrido y cansado corazón. A punto de concluir esta primera hora del programa, hacemos una pequeña pausa musical y a continuación te invito en la segunda hora a viajar a través de la música por mil y un universos. Vuelvo enseguida, no te vayas.